già far avere solo un'ultima vez la tua officina, pequeño, scappa un cuento, se sa de locas. Quizás esta vez podrás quedar tener poco tiempo más. En realidad, ver si es por siempre, nunca estuvo garantizado. La rutina mató el amor entre Cenicienta y yo. Estoy harto de pensar que un día habrá un bosque en el jardín de atrás que de pronto me amarás. Si será todo una vez más, y cuando ves que me dices otra vez, repite no entre ti, repite no entre ti. Sabes que nunca más volverá a pasar. Ya no dices más, ya no dices más. Sabes que nunca más podrás olvidar. Si ya se fue de ti, si ya se fue sin ti. Sabes que nunca más volverá a pasar por ti. Si ya se fue de aquí. Sientas a ver cómo cae el sol, cuánto hace la rutina mató el amor entre Cenicienta y yo. Estoy harto de pensar que un día habrá un bosque en el jardín de atrás que de pronto me amarás. Si será todo una vez más. Esas palmas, por favor. ¿Cuál es que me dicho una vez? Repite frente a ti, repite frente a ti. Sabes que nunca más volverá a pasar. Ya no dices más, ya no dices más. Sabes que nunca más podrás olvidar. Si ya se fue de aquí, si ya se fue sin ti. Sabes que nunca más volverá a pasar. Porque si otra vez se fue de aquí. ¿Cuál es que me dicho otra vez? Si ya se fue de aquí, si ya se fue sin ti. Sabes que nunca más volverá a pasar. Porque si él se fue de aquí. Se ven bastante aburridos, para eso servimos nosotros. Otra vez, esperando cuánto tardaré en crecer, pensando cuánto tiempo vivirá, llorando porque no habrá jamás. Estoy pensando en un pretexto más, para ya no pensar en ti jamás, para alcanzar el cielo de una vez, y regresar por ti poco después. Porque la vida es tan cruel, porque no hago tanto en aprender, que la distancia entre tú y yo y Dios nunca, nunca va a cambiar. Como una escoria a volar, recorre el mundo en el cuerpo y no pasaste tanto. Y tuviste que dejar la libertad y escapar, y ahora buscarte. Solo, solo, solo una vez más. Palmas. Estoy tirado aquí en el paso otra vez, esperando cuánto tardaré en crecer, pensando cuánto tiempo vivirá, llorando porque no amará jamás. Estoy pensando en un pretexto más, para ya no pensar en ti jamás, para alcanzar el cielo de una vez y regresar por ti poco después. We'll be right back. Solo para verte su estás golpe cuando se aleja. Igual que siempre no se decidió. Es siempre tan mal encarado. Pasa la tarde viendo cómo va muriendo el sol. Tarde, muy tarde, ya se ha acabado. El caer de noche casi sin hablar. Ojo, más tarde dice el amor. Sonrisa en cada beso de la risa y sabes que no volverá. Y solo tú hayas sacado el cabello enmarañado del brillando más buscado en la red. Y entonces ahora que pasó, sabes que no te abandonó. Ahora mismo se va a cantar por poco de dinero. Esta vez que otra vez no va a volver a romper. Pero más tarde llega un tío en el sombrero. Algunas balas en menos y un fondo. Solo por tarde y él no ha regresado. Es tarde y él jamás volvió. Tal vez ahora está atrapado. Tal vez la suerte se le acabó. Y solo tú habías mirado su sonrisa en cada beso de la mesa. Y sabes que no volverá. Sabes que no te abandonó. Ahora mismo se va a cambiar por poco de dinero. Y sabes, tal vez que otra vez no va a volver a ver. Pero más tarde llega un tiro en el sombrero. Algunas balas en menos y un poco. Solo por ti. Esa es la pausita que usamos para dar anuncios. Vendemos discos, hacemos arte. Somos una gran banda en un pueblo pequeño con demasiadas bandas. Felicidades a Adela por su nuevo bebé. ¡Este es Jaurini! Ya casi nos vamos. Disfrútenlo. En la radio. No es la gran cosa, algo amateur, pero tiene bastante feeling. Se llama Hoy Saltaré. Espero que se pongan a saltar con nosotros, porque ya viene el acto estelar. Ya viene Adela. Muchas gracias por habernos invitado. Por ahí andan. Pásense a la chida. We'll be right back. y gritaré para ver que hace tiempo se fue. Te quedas tú solo en cualquier lugar. Y ahora vuelve el tiempo atrás, los errores hasta la mitad. Para que no quieras seguir, y que ya nunca más regresarás. Y otra vez me quedo sin tu saber, todo será ahí. Lo sabes bien. También en unos días, una vez más, se acabará. Yo saltaré de barco otra vez, esperando que vuelvas a estar para salvarme tú la última vez. No soy yo. Sé que así me fuiste y así me ves más que seguro que no regresarán. Te soy sincero, sabes que aún te quiero y eso nunca va. Y justo después, amor fuerte nunca existirá. Mi corazón, sé que sabes que solo durará un día o dos. Y es nuevo, vuelvo a ti. Y otra vez, me quiero aquí volar. Sabes, en unos días, una vez más, se acabará. Y saltaré del barco otra vez, esperando que vuelvas a estar para salvarme como la última vez. No soy yo. Sé que hace meses quince y hace un mes más que seguro que no regresarás. Te soy sincero, sabes que aún quiero y eso nunca cambiará. Otra y les va la última, esto es el bolero. Muchas gracias. Bolero, bolero, bolero. No se peleen. Thank you. tal vez que escriba el destino de un buque en el papel, una flor en el camino que no me pregunta. Y ahora siento la distancia, siento que quiero conocer el padre si está promoción 2%. Gracias.